para Colombia me voy. Rico sabrosito. Me voy a bailar cumbia allí sobre la playa, bajo las palmeras. Se goza mucho mejor. Para México me voy. Sonideras bajo las palmeras, se goza mucho mejor. Pero soy de Argentina y aquí se baila cumbia, cumbia colombiana, cumbia sonidera, levantando los brazos, moviendo las caderas, cumbia colombiana. Solidera, pero soy de Argentina y aquí se baila cumbia, cumbia colombiana, cumbia sonidera, levantando los brazos, moviendo la cadera, cumbia colombiana, cumbia sonidera. Para México, Colombia y todo el mundo entero. Para Colombia me voy. Me voy a bailar cumbia allí sobre la playa, bajo las palmeras. Se goza mucho mejor. Para México me voy. Me voy a bailar cumbia con las sonideras, bajo las palmeras. Se goza mucho mejor. Aquí se baila cumbia, cumbia colombiana, cumbia sonidera, levantando.